Muy bien, queridos amigos, qué gusto poder saludarlos, bienvenidos una vez más. Tenemos algo importante que comunicarle a toda la comunidad de Puente Alto. Hoy contamos con la presencia de la empresa CG Distribución y nos acompaña el subgerente de servicio a clientes, Juan Carlos Oliver, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas a este programa. Así que bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos, y un saludo a todos sus auditores de Radio Puente Alto. Y junto con agradecerte esta invitación a participar en este espacio y de esta manera acercarnos más a la comunidad y a cada uno de nuestros clientes. Como primer punto quisiera destacar que nuestro compromiso como empresa es entregar un servicio de calidad, seguro, estable, pero también aportar en materia y temas que son complementarios, ¿no?, y que sabemos que son de gran importancia para nuestros clientes. Para nuestra empresa es muy importante entender todas las consultas de nuestros clientes y los requerimientos que ellos tengan, de una forma rápida, oportuna, eficiente, y para ello queremos que cada vez que nuestros clientes se contacten con nosotros a través de nuestro fono 607x7 o a través de la oficina virtual de www.cgdistribucion.cl o nuestro canal de atención de emergencia en Twitter de @cgd-sos, se les solicita su número de cliente, ya que con este número podemos entregar de forma más expedita toda la información de ese cliente. Por ello, durante el mes de octubre, durante este mes, nuestros clientes reciben, o están recibiendo en algunos casos, junto con la boleta mensual, un imán y un sticker con su número de cliente. Y lo que queremos con eso es que cada cliente conserve este número, este imán con su número, y lo tenga a mano cada vez que lo requiera para contactarse con nosotros. Por ejemplo, te puedo contar que cuando un vecino se queda sin energía y llama al fono cliente, le van a solicitar su número de cliente. Por tanto, insistir en este tema, Juan Carlos, en el sentido de que nuestro cliente tenga su número de cliente a mano cada vez que intente comunicarse con nosotros, ya sea de forma telefónica o virtualmente. Y normalmente cuando esta persona está sin luz, es muy difícil empezar a buscar en ese momento una boleta que se les perdió, la tiene en la oficina, en fin, y ver el número. Y es aquí donde esperamos que nuestro cliente tenga su imán pegado en el refrigerador, por ejemplo, o cerca de donde está su teléfono, y lo tengan a mano para cuando contacten a la empresa. Muy interesante lo que nos está planteando. Respecto a los canales de pago externos, entiendo que ustedes han realizado convenios con varios recaudadores externos. ¿Qué nos puede comentar acerca de esto, estimado? Carlos, mira, lo primero es indicar que gracias a estos convenios con empresas recaudadoras externas, tenemos disponibles mayores opciones de pago para nuestros clientes y que cada vez están más cerca de donde ellos viven. Además, está disponible el pago vía online, que ha estado hace mucho rato disponible a través de la oficina virtual en www.cgdistribucion.cl. También es importante señalar, Juan Carlos, que estos recaudadores atienden en horario extendido todo el día y algunos de ellos permiten también realizar pagos durante los fines de semana. Situación que con nuestro centro de pagos propio no es posible. Los canales disponibles para pago, para que nuestros clientes tengan el conocimiento de esto, es, bueno, el centro de pago propio de CG Distribución, Servifácil, Sencillito, Servipack, Supercaja, Convenio PAC, pago automático de cuenta corriente, Convenio PAC, pago automático con tarjeta, Caja Vecina de Banco Estado, Serviestado y Unibet en la cadena de supermercados Unimarc. También en línea www.servipack.com o bancos indicados al regreso de la boleta. Es importante indicar que en todos estos recaudadores externos hoy es posible pagar saldo anterior de la boleta, opción que antes no podía realizarse, Juan Carlos. Qué importante. Otro tema de recordar es saber cuáles son los canales de contacto con la empresa. Bueno, efectivamente es muy importante recordar a nuestros clientes que nos pueden contactar a través de nuestro fono cliente, que atiende las 24 horas del día, que es 607x7, o sea, 6, marcar ante manera 600 y después 7 veces el 7, a través de la oficina virtual de www.cgdistribucion.cl o en nuestro canal de atención de emergencia en la cuenta de Twitter @cgd-sos. Además, se encuentra activa la nueva funcionalidad de contingencia en el sitio web de www.cgdistribucion.cl, donde los clientes pueden verificar, ingresando su número de cliente, el estatus del sector en caso de alguna contingencia, que el cliente esté sin energía. O en su efecto, si tiene un problema y lo quiere informar, que a través de esa misma página lo puede informar. para la atención telefónica y la consulta web es muy importante, y vuelvo a repetir, Juan Carlos, que las personas tengan a mano su número de cliente, que esté impreso en la parte superior de la boleta, que conserven el imán con el sticker que les llegará con la boleta en el mes de octubre. En otro ámbito, siempre es importante saber qué pasa si a un cliente se le extravía su boleta. Bueno, hoy en día, con la tecnología que la compañía ha implementado en los distintos centros de pago externo, conociendo el número de clientes se puede pagar en cualquier recaudador externo, perdón, sin necesidad de tener la boleta. Ahora, si el cliente quiere tener un duplicado de su boleta, bueno, puede obtenerlo a través de nuestras oficinas comerciales, pero con su número de cliente será suficiente para poder pagar su cuenta de luz en cualquiera de estos centros de pago que nosotros recientemente le informé. Muchas gracias, don Juan Carlos Oliver, por estos momentos y compartir con la comunidad de Puente Alto que lo está escuchando. No, gracias a ustedes, Juan Carlos, a su radio Puente Alto y a todos nuestros clientes por habernos invitado a participar en este espacio. Para seguir distribución es muy importante mantener informados a nuestros clientes y de esta forma estar en sintonía con las necesidades que ellos puedan presentar. Muchas gracias, Juan Carlos, y buenos días a todos. Hasta luego.